Radio San Javier, 89.3. 89.3. La radio del pueblo. Ya comienza El Horcón de mis mayores. Muy buenos días, domingo 6 de octubre, hermoso día para comenzar el horcón de mis mayores. Suena mi guitarra, suena, dice la cortina, suena el horcón en el aire de FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. Empieza el horcón de mis mayores, nuestra raíz se vuelve música, este rincón folclórico que tiene la FM San Javier, donde nos gusta contar historias, donde nos gusta difundir la música que no tiene un espacio en las radios masivas, en los medios masivos, y acá sí tienen su lugarcito en el horcón de mis mayores. Mi nombre es Juan Sumaeta, llego desde Luyaba para hacer este programa, y en la operación técnica el Chato Rodríguez, muchas gracias para él, siempre la gente de la radio colaborando, acompañando los programas que salen desde acá, y que es un verdadero placer hacerlo. Para comenzar, la primera, luego de resolver algunas cuestiones de último momento, para comenzar hoy la historia va a ser nada más y nada menos que del misionero Ramón Ayala. Y después vamos a tener la difusión, como siempre. Así que ahora, así nomás, ya nomás, vamos a comenzar de Ramón Ayala. Misionero, hijo de Garupá, Ramón Gumercindo Cidade nació en 1927. O sea, prontito, casi 100 años de su natalicio. Apenas adolescente, ya afincado con su familia en Buenos Aires, comenzó intuitivamente a tocar la guitarra. Su trayectoria como compositor e instrumentista de guitarra arranca de muy joven, así como su apellido artístico, Ayala, que vino a reemplazar al apellido paterno. Ingresó en la orquesta de Damasio Esquivel y pudo conectarse con figuras importantes de ese momento en la difusión de la música de inspiración guaraní litoraleña. Samuel Aguayo, por ejemplo, Félix Pérez Cardoso, Mauricio Valenzuela, Tránsito Cocomarola, Ramón Estigarribia y otros. Actuó por todo el país acompañando a Margarita Palacios, experiencia valiosa que le permitió tomar contacto con todas las latitudes del país y nutrirse de la diversidad de paisajes geográficos y humanos, de la Quiaca a Tierra del Fuego y de su amada Misiones a Cuyo. Luego, integró el famoso trío Sánchez Monjes Ayala, de conocida trayectoria que marcó época en un estilo de música de la región. Al cabo de una década decidió convertirse en solista de canto y guitarra. Ya para esa época sus temas, Zambita de la Oración, El Moncho y especialmente El Mensú, habían cobrado fama. El Mensú fue su apodo también, ¿no? O la manera en la que se lo conoció fuera de su nombre. Esta última fue puerta abierta a viajes internacionales que se iniciaron en Cuba en 1962, y habrían de mantenerlo alejado, o sea, había que ir a Cuba en 1962, ¿eh? Y habrían de mantenerlo alejado de la patria durante 10 años, ganando experiencias en lugares exóticos de África y Asia como Uganda, Líbano, Tanzania, Kenia, Turquía, la antigua Persia, Chipre, amén de su permanencia y recorridas por los países de Europa. Este exilio físico no significó alejamiento afectivo de su tierra, sino todo lo contrario. Algunos de los temas de Ayala, más entrañablemente misioneros, fueron escritos en ese periplo. Posadeña Linda, por ejemplo, compuesta en Barcelona. Comenzaremos recorriendo este brevísimo resumen de la extensísima obra musical de Ramón Ayala, que consta con más de 300 canciones, escuchando nada más ni nada menos que Posadeña Linda. Por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río mío, río, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río, quiero vivir. La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche encierra, mi posada llena de azar. Pero todo vuelve con tierra, comienza a cantar. Río, río mío, río, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro lugar, buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río mío, río, dame sueños, dame que quiero vivir. Su otra gran pasión, la pintura, había venido dando frutos en exposiciones paralelas a los recitales de música y poemas. Hay en sus cuadros una estilización original del paisaje de la región que lo vio nacer, villenas con el canasto en la cabeza, rostros de pescadores, árboles, algunos en su esqueleto depredado, hojas gigantes, y en el infalible plano del fondo la presencia segura del río, de alguna canoa, y a lo lejos, la otra orilla, que puede ser Paraguay, Brasil o el más allá. Además de la música y la pintura. Me río porque me imagino a Ramón Ayala diciendo eso, ¿no? Como puede ser Paraguay, Brasil o el más allá. Además de la música y la pintura, el mundo de la poesía histórica también es inherente a los intereses estéticos de Ayala. Es por eso que no sorprende el nombre del libro que reeditó hace algunos años, editorial Gualambao Mediante, Las trincheras ardientes del Paraguay, canto popular sobre la Guerra Grande. Contaba, se trata de un poema épico narrado en prosa, acerca de su octava obra literaria, decía. Participan de este relato la voz de mi madre, María Morel, pero también la de militares y políticos que formaron parte de las batallas y las decisiones. Incluso hay momentos dedicados a la voz del viento, que también da cuenta de su visión de la historia. Esa necesidad de contar lo que sucedía y sucede en el lugar le ha brotado a Ramón como un torrente de palabras contundentes, entrelazadas en una consecuencia de plena belleza.

la agreste soledad. Camino y carro van marchando y al rodar van despertando en el hombre todo un mundo de ilusión. Cuelga una víbora enroscada por el techo vegetal y en el peligro del pantano las pezuñas en tropel. Y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas sobre el tronco de la vida rumbo al sol. Algo se mueve en el fondo del Chaco boreal. Sombras de bueyes y carros buscando el Como para coronar su carrera y en plena pandemia, al siempre pujante Ramón y a su entorno que bien lo acompaña, se le ocurrió publicar un nuevo disco, llamado Monte Adentro, como para ratificar una unidad hombre-obra-rostro que ata indisoluble tal tríada a una voz. Creo que el reconocimiento me ha llegado en una etapa maravillosa de mi vida, porque el mejor momento es siempre este instante que estamos compartiendo aquí, que nunca antes ha sido y que nunca más volverá a ser, sentenciaba pillo y muy lúcido el artista, que de veras ha lucido hasta sus últimos días impecable. Decía, me siento de maravillas, sí, me he armado una rutina de gimnasia y movimientos de descanso y de disfrute profundo, y también cuando tengo ganas pinto, escribo o toco la guitarra. Mi norte ha sido siempre la esperanza, así que estoy seguro que este momento tan difícil para la humanidad toda pasará. Y tenía razón. Se les ocurrió digitalizar cassettes y discos, vinilo y cintas que guardaba hace mucho tiempo. Contactaron a un equipo de profesionales en el tema y fue gracias a la tecnología y a las máquinas de ahora que se logró resucitar voces que estaban en cierto caso muy deterioradas por el paso del tiempo y por los soportes de grabación que sufrían los avatares del tiempo. Perdón. Entre la gran cantidad de material que llegó a su hogar o que estaba en él, el carismático Mensú tuvo que hacer una fina selección junto a María Teresa, su eterna compañera de vida. Algunas canciones ni siquiera tenían nombre incluso. Allá la ha considerado muy valioso la primera grabación del Gualambao recuperada del sello Music Hall por el Instituto Nacional de la Música. La versión data de 1959 y realmente me ha sorprendido porque la grabé en los primeros tiempos de ese ritmo original de 12x8 que hoy es patrimonio cultural de Misiones. ¿Quién me iba a imaginar, yo decía cuando la grabé, que se iba a convertir en lo que se convirtió? Y se ríe. Entonces, para culminar este bloque tan lindo y tan placentero, recordando a Ramón Ayala, pero manteniendo vigente esa obra interminable que nos ha regalado, vamos a escuchar el mencionado Gualambao en su propia voz y de este último material que mencionábamos. Y para cerrar luego con quizá la canción más popular entre sus obras, que es El Cosechero. Así que escuchamos a Ramón Ayala con su Gualambao y luego a Orellana Luca en una versión de estos últimos años muy bonita de El Chamamé de Rajido Doble, El Cosechero. El alba acaba de llegar. Verde Paraná, verde silencio, el Urutaú canta en lo hondo, hablan los cristales del arroyo, y en las garzas de inasible vuelo sube la floresta su misterio. A lo lejos se pierden los venados y en luz de la tierra el gualambao se amaca con su voz de agua. Hojas de güembé, lapacho, urraca, silencio, soledad, encanto. Selva virgen, vengo de la frontera, zumo de los naranjos mojados de sueño, traigo para ti. Cuando muere la tarde, galopando en el río, llevo el mensaje verde de los camalotes y del camo a ti. Y en el embrujo de la noche tibia voy por los caminos prendiendo en la sangre de los misioneros pedazos de selva y el eco profundo de la bañera. Gualambao, flor del monte, vuelo de la garza, pasos del tigre en la maraña, duende de la tierra misionera. Sordo tronar del monte, rumbo a las cataratas, mil pájaros de espuma besando la tierra que me vio nacer. Y en el ranchito humilde, prendido a la floresta, cantará mi guitarra con un son de fiesta en el corazón. Y en el embrujo de la noche tibia voy por los caminos prendiendo en la sangre de los misioneros pedazos de selva y el eco profundo de la bañera. Sordo tronar del monte gualambá que va. Río que va cruzando el atardecer, como un gran camalotal, lleva la balsa su loco vaivén rumbo a la

Voy a contar también que anoche anduve de farra yo. Hubo cumbia en Corralito, Gualicho Tropical inauguró una banda que estuvo ensayando un año para hacer cumbia instrumental. 7 integrantes, flauta traversa, bajo, trombón, congas, batería, guitarra. ¿De qué me olvido? No sé, ya dije 7, creo que me falta algo. Piano, teclado. Sí, el güiro es el hijo de Nico, que hace la percu, así que estuvo ahí con el rallador un poquito. En algunos temas, genial, un montón de gente y además eso, podemos darnos cuenta cuando vamos a compartir en esos espacios que a pulmón se pueden hacer también las cosas bien. A veces no, porque todo, a veces la excusa es todo lo hacemos, lo que pasa es que lo hacemos a pulmón, bueno, pero no falta cosas así como básicas, ¿no? Bueno, ayer no faltaba nada, estuvo todo impecable y todo a pulmón, a partir de una banda que quiso mostrar su música e inaugurar su proyecto ahí. Todo salió muy lindo en Corralito, así que en el Valle pasan cosas interesantísimas. Otra cosa que quería comentar, que hace varios programas me vengo olvidando, 25, 26 y 27 de octubre, Tantanacu y Tras la Sierra en La Pintada. Queda la invitación. Hoy hay reunión, yo no puedo ir. Hay reunión en el camping de La Pintada. Si alguien se quiere acercar, eso va a ser a partir de las 12, 1, 2 de la tarde. Van a estar ahí la gente que organiza este encuentro. No es un festival, no es una fechita, no. Es un encuentro donde se puede ir y la gente que todo el mundo hace algo. Los que participan como público tienen la posibilidad de hacer algo, de estar en la cantina, de limpiar los baños y también de bailar un rato y de llevar adelante ese encuentro que es maravilloso y que es su edición número 17, nada más y nada menos. Más de 17 años llevando adelante este encuentro Tantanacuy Tras la Sierra, 25, 26 y 27 de octubre. Yo voy a hablar de Ricardo Vilca ahora. Como, miren, me lleva. Tantanacuy. Ricardo Vilca, que es más humahuaqueño que el carnavalito del humahuaqueño. Todavía. Que lo hizo un porteño. Al carnavalito. Nacido el 5 de noviembre del 53 en Humahuaca, Jujuy. Ricardo Vilca ha dejado su huella. Sí que ha dejado su huella. Tu música es para velorio, le decían a Ricardo Vilca cuando se iba a presentar en las peñas de la zona allá en la quebrada de Humahuaca, y después le marcó el rumbo a tantísimos músicos con una música de alta calidad. Así que Chaupi Rodeo, cuando usted va de Humahuaca para Iruya, pasa por Chaupi Rodeo. Así que vámonos de viaje con Ricardo Vilca. Thank you. Guadalupe Aguilar es una cantante e intérprete de música popular nacida en Río Seco, departamento de Monteros, en Tucumán. Radicada en la capital de Tucumán hace algunos años, lleva adelante su carrera artística con profesionalidad y también es actriz. Así que, por seguir, de Raúl Carnota viene a continuación, en el aire del Horcón de Mis Mayores, Guadalupe Aguilar. Sueño a ratos volteando quimeras, hace que estoy viejo, cansado de ausencias, tras mis desvaríos estallan las penas. El amor sirve para abrir las puertas del destino, un beso puede más que el sol, abriendo caminos. La vida me ronda, no todo es tristeza. El hay que sean los tuyos. La vida rueda y hay que andar juntando capullos. Mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Tengo tantos gritos adentro de mi alma, voy golpeando estrellas, mis noches son largas y tenso a la luna, mi bombo en su fragua. Si no encontramos la razón, quizás llegó el momento, es un instante y nada más, y luego el silencio deja las palabras, el viento las barre. No pienses nunca que me fui, yo solo soy camino. Esta pasión herida de olvido, mi jardín se seca, vos sos agua que suena. Cecilia Pal nació en San Juan, pero no en San Juan acá, en San Juan de Puerto Rico. Pero la vida la llevó con su familia a trasladarse a Córdoba, Argentina. Y luego ya tuvo un periplo en su vida más litoral. Terminó como allá por el litoral. La Voz del Monte se llama esta canción que nos va a compartir Cecilia Pal, que además, para que se den una idea, perfeccionó su canto en Nueva York. Y participó de algunas presentaciones en el Lincoln Center o en el Carnegie Hall. No sé qué serán ninguno de los dos lugares, pero supongo que deben ser importantes, porque acá está todo, donde estoy leyendo, está todo grande la letra. Así que deben ser lugares grosos. Cecilia Pal, en el aire del Horcón de Mis Mayores. Viento de la tierra que en el monte se hace estrella, en el mensú jamaracapú hace corazón. Pura jeca huipe amo y te pecoro siré. Pura jeca huipe amo y te pecoro. Antiguo país. pecoros y de y viti sereta memora y ju sendive viento de la tierra que en el monte se hace estrella en el mensú jambaracapú hace corazón pura jeica huipeamo y te pecoro sire pura jeica huipeamo y te pecoro sire y en el monte el pájaro campa aquí en mi corazón que siente tu dolor, tus ojos tierra que me hablan de amor. Pura jeica huipe amo y te pecoro siré. Pura jeica huipe amo y te pecoro siré. Pura jeica huipe amo y te pecoro siré. Acá revisando acerca de Cecilia Pal, lo que escuchamos, La Voz del Monte, puedo ver que ella grabó su disco hace casi 15 años, su primer disco, integrado por dos obras de Ramón Ayala. Así que todo tiene que ver con todo hoy en el Orcón de Mis Mayores, porque ahora continúa dúo Angirú, que nos va a compartir también Retrato de un Pescador de Ramón Ayala. Así que escuchamos este dúo, Música del Litoral. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador de Río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales, orillitas del Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre de lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar y un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar y un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja del río trae la leyenda de algún perdido pacú. Pescador de Río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sauzales, a orillitas Paraná. Tomador de mate amargo a la lumbre de lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar y un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Partir, reír, bogar, soñar y un cigarrito en el andar y una coplita pa' esperar el alba que ha de llegar. Escuchamos a Duan Girú, Matías Rojas en guitarra, Nicolás Chamorro en flauta traversa, de gente de Entre Ríos y de Buenos Aires respectivamente. Es un placer, la verdad, una delicadeza impresionante. Siempre la propuesta es que puedan profundizar ustedes, si les interesa algo de lo que escuchan en el Orcom, con todas las posibilidades que nos brindan, ¿no?, hoy en día la tecnología y llegar a música nueva, sobre todo de esto de folclore que se propone acá desde el Orcón de Mis Mayores. A los próximos que siguen no los voy a presentar mucho porque son los Roja, Jorge Roja con toda su tropa de hermanos, que han grabado hace algunos años un disco juntos. Y la pongo porque me encanta esta chacarera, es picante y hoy es domingo, así que vamos a ponerle ahí un poco de pulenta a este domingo. Marca Borrada, me gusta esta chacarera, para los que se acuerdan de su lugar, ¿no? En el aire. Anduve por la querencia detrás de lo fraternal, allá en el algarrobal que al norte me lleva. De chango yo supe andar, descalzo por los caminos, el rumbo de un peregrino, cantando tomé al final. Nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo. Eso es cierto. Está por amanecer, se escuchan cantar las aves y al trino de los zorzales el viento da su poder. El monte demuestra ser cantor como nadie. Patio recién regado, debajo de la enramada, violines también guitarras y bombo van a sonar. La fiesta va a comenzar en Marca Borrada. pecho está clavado. Un tiempo que fui feliz, yo sé que no ha de morir. Mi amor por el pago, el patio recién regado, debajo de la enramada, violines también guitarras y bombo van a sonar. La fiesta va a comenzar en marca borrada. Dígame si no le dieron ganas de destapar algo, ¿no? Ahora que se acerca el mediodía, marca borrada allá, cerca del punto tripartito entre Argentina, Bolivia y Paraguay, cerca del Bermejo, por allá. Qué calores que debe estar haciendo por allá ahora. Bueno, se fue el Orcón, siempre pasa lo mismo, como quien no quiere la cosa se nos va esta horita de música. La invitación a continuar con lo que vamos a ir presentando, una hora de música luego. El Pirulo Cano, no creo que lo escuchen en otra radio, va a ser una hora de toda su selección musical. Ha grabado con muchos y muchas invitados. Un disco que tiene como 20 canciones, ni siquiera entraron en la hora. Tuve que sacar canciones del disco del Pirulo Cano, el Termense, creo que se dice, es el gentilicio de la gente de las termas del Río Hondo. Altísimo personaje que tuve la posibilidad de conocer hace algunos años. Y bueno, quedaron ahí sus canciones. Casi todas son composiciones de su autoría. Así que, bueno, para que disfruten una horita de música en este domingo transerrano y de Tras la Sierra para donde sea que llegue el Orcón de mis mayores. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a la gente de la radio FM San Javier, la radio del pueblo, a la gente de FM Sierras que los sábados también nos pasa, muchas gracias a Pablo. Así que bueno, me despido con Lorena Salomón. Voy a aprovechar porque hace algunas semanas o más de un mes capaz, pasamos en la hora de música, pasamos a Lorena Salomón y yo la presenté como Lore Moyano. Me confundí de Lore. Ya va a venir una hora o media hora capaz de Lore Moyano, que es una vientista que ha grabado también hace poco tiempo. Pero Lore Salomón es una cantoraza de Mar del Plata. Ahora va a cantar Abriendo Venas del Monte, que es una canción de Enrique Marchetti. Y con la invitada Cata Pelisa. Las dos marplatenses cierran el Orcón de mis mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Nos reencontramos próximo domingo, 11 horas, por FM San Javier, la radio del pueblo. Muchísimas, muchísimas gracias. Abriendo venas del monte va el hombre en su maquinaria, arrastrando flor y fruto sobre un regazo de savia. Por sembrar nuestra avaricia se nos marcha el mañana, hacia el rumbo de un desierto sin eco de ave y guitarra. Su arrogancia sin amar la madre tierra, aprende del indio sabio que vivía en paz con ella. Los que al monte van volteando con el hacha del dinero no podrán comprar sus sombras cuando el sol queme su sueño. Es sangre marrón la astilla que vuela fugaz del agua, carne madura del tiempo llorando sueños quebrados. No hagamos de una cultura solo penas de un destierro, porque el monte lleva auroras cobijando al lugareño. Florece junto a sus miedos un cielo verde en la fronda, los hijos le dan sus ramas, aguardan la nueva aurora. Los que al monte van volteando con el hacha